celosa, celosa, celosa. No te confíes de aquel amor. A ver cómo mueve esa cadera. Aquella mujer celosa y bonita, sola, solita, he quedado por desconfiar de su fiel amor. No seguirás mi camino, así lo quiso el destino. No seguirás mi camino, mujer celosa y desconfiada.